Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente esto! O la gripe aviar. ¡Pues yo me he hecho de pollo, niño! ¡El pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. ¡Claro que sí, chate! Se abre la puerta del local. Aunque nadie me vaya a creer, pero verdad, estamos ya en primavera. ¿Ya? ¿Pero se hace frío si los pájaros no cantan, las nubes no se levantan ni nada, y la sangre ni está alterada ni nada? Yo la tengo congelada, niño. Ya la lo sangre, sé, ya lo sé, ya lo sé, relleno. Parece increíble que estando como está el termómetro sea ya primavera, pero es así, primo. En una semana estamos adelantando el reloj y antes de que nos demos cuenta estaremos sudando y quejándonos porque no estamos fresquitos, sino muertos de calor. Porque es así, oyentes de Radio Tarascal, la vida es lo que pasa mientras haces otros planes. ¿Te acuerdas de esa frase? Y el calendario no para. Hoy, sin ir más lejos, recién pasado el Día del Padre... ¡Vale, felicidades a todos los pepes, a todos los papas, ¿no? Déjate de papas, anda. ¿Cómo? Papas fritas, papas guisadas con carne, me encanta. Si es niño, que habrás perdido peso en la cárcel, pero eres una gorda cebosa de corazón, siempre pensando en comer. ¿Y tú? ¿Qué estás pensando? Si tienes ahí a Lada Costay con sus agujas estrambóticas, al niño, a la zarigüeya, y a mí mismo, y te relías ahí con la primavera. Va, lo que tienes que hacer es eso, niño, de... Calla, ya lo digo yo, sí, efectivamente. Sí. Lo que tengo que decir es eso de... suelta la Supri. Radio Tarasca. Oh no, you crazy this one, bro. Totequín, Chico Caña. El amor mueve montaña. No lo olvides. No podéis ganarnos. Yo soy feliz poniendo el tendedero. Fácil. El día y la noche, la luna y el sol. Somos dos seres distintos, pero ninguno es mejor. Tengo raperos nerviosos, desesperados por retarme. Ella sonríe a mis poemas, entonces, ¿pa' qué enfadarme? Gracias a ti, lejos de allí, libre por fin. Enamorado de las versiones que tú sacas de mí. Sus opiniones tienen veneno, críticos del arte. Si su amor me pega de lleno, no pueden rozarme. Soy feliz poniendo el termo, quien lo iba a sospechar. Por eso cuido con astucia los tesoros de mi hogar. Y ya hay quienes comprenden que va y viene. Y si se queda conmigo en la guerra, solo podéis ser mi rey. Que algún rico te promete un piso entero. No hay miedo, no supera mi quiso o mi tendedero. Cuando salgo de concierto sin ti, mi cama es de hospital. Tú no estás, somos distintos, la quiero igual. La chica que tú tiras viven en mis zapatos. Y es el único sabor que yo tengo de tus labios. Si el hielo en la cárcel del agua, tus ojitos verdes, la cárcel de mi mirada. Verano, invierno, frío, calor. Conversaciones sin hablar, debe ser resplandor. Tumbado en el sofá de tu cuerpo, estoy en mi zona. Inflado porque estamos de acuerdo y sé que funciona. No es broma, las primeras novias huelen al McDonald's. Te anulan como persona cuando escriben al revés. Roma, falso, lejos de lo nuestro, del perfecto estado. Sin pretexto, puro en cada aspecto. Esto que tenemos fluye porque está testado. Y es más sagrado que el tabaco de un soldado. No me importa lo que hay fuera, te den. Hasta el mejor paseo por la playa, llega a la roca. Si te equivocas de tren, corre libre hasta que encuentres tu universo. Mi sitio es el estudio, borracho, escribiendo versos. Porque si algo tengo claro es que no vivo con bulla. Y que hasta la fecha no ha existido mejor compañía que la tuya. Los chicles que tú tiras viven en mis zapatos. Y es el único sabor que yo tengo de tus labios. Cada vez que enciende la tele, ese fulgor te apaga la luz de los querer. Y seguimos aquí en Radio Tarasca, ya sabéis, una semanita más junto al más pesado del mundo entero. Pesado, pero que siempre está llamándome al teléfono, niño, me está llamando al telefonillo, pues no me llaméis tanto. Hombre, pero te he dicho que no te digo pesado de pesado, te digo pesado de peso. Ah, bueno, peso, pues si ya sabes todo el mundo que estoy más delga, macho. Hombre, sí, has perdido peso, pues pero bueno, pero sigue siendo pesado, la papada se te sigue marcando. Venga, igual, venga, tira a ti, sí, el codo, como tu codo, se me marca. Oyentes de Radio Tarasca, ya sabéis que estamos en radiotarasca.com, que estamos en todas las redes sociales como Twitter, como Twenty, como Facebook, etcétera, etcétera, etcétera, recibiendo muchos correos electrónicos. Esta semana, como invitado, vamos a tener a un hombre que lleva más de 15 años haciéndonos pensar, sonreír, darle un poco de alegría a la vida. Chico Ocaña, el que fuera voz cantante de Mártires del Compás, vuelve con un disco en solitario, Canciones de Mesa Camilla. Por ejemplo, Rellenito, sí. ¿Tú sabes la diferencia entre un rincón y una esquina? Pues ahora mismo no caigo, hermano. Pues a una esquina le da la luz de la calle, mientras que en un rincón apartado oscuro es donde se guardan los secretos. Todo eso y mucho más nos contará nuestro invitado esta tarde en Radio Tarajá a lo largo del programa, que le vamos a estar esperando aquí junto con algunos componentes de la banda nueva. Everybody listen body, como suele decirse. Yo... Bueno, uy, ya estamos con la puerta otra madre vez. Madre mía, niño, ¿por qué no pones un timbre de eso de... Nada. Un cinganillo de esto. Porque si pongo un timbre, entonces ¿para qué estás tú? Vale, tú estás para levantarte. Ya va, ya va. Bueno, ¿qué pasa, chico? Hombre. Llevo una hora, llamada a la puerta, que estamos sordos. Ni buenas tardes ni nada, hombre. Lo primero, buenas tardes, ¿eh? Te he dicho buenas tardes, ¿qué pasa aquí? No, no, que viene usted sulfurado encima. ¿Satulfurado? ¿Satulfurado? ¿Me hace usted satulfurarme a mí? Por supuesto. Felicidades. Muchas gracias. Se lo digo. Pero yo no soy padre. Uy. Pero bueno, es como si fuera el padre de todo nuestro barrio. Bueno, de sí. todos los jóvenes, por eso se lo digo. Ayer me trajo la señora Maripuri. ¿Qué le trajo? Me trajo unos pastelitos. ¿Vale? Sí. Y me dijo... ¿El qué? Tenga usted, señor Fabián. ¿Y no ha traído aquí ninguno o qué? No. Joder. No duraron ni 5 minutos, mira. Así es un goloso este. Ni 5 minutos. Oye, ¿cómo está el Francisco Orgullo? Con el brazo. Mira, Paquito. Sí. Paquito, me llamo Paquito, pues. Hay confianza. Hay confianza ya, claro. Paquito, yo creo que se está haciendo el cuentitis. Malabritis. ¿Cómo se va a estar haciendo el cuentitis? Por supuesto, Juanma, hijo. Sí. Pero si todos los días falta y deja a la señora Mari Carmen a cargo de la cocina. A ver, pero ¿cómo va a meter mano en el puchero ese hombre con un brazo escayolado? ¿Y cuando no lo tienes escayolado? Hombre, pero cuando no lo tienes escayolado, está ahí dando el callo, ¿no? ¿Qué va a dar el callo? O haciendo callo. Ay, el callo lo da la fumada. No, los fumetos tampoco. Ya, los pitófilos. Ya, bueno, estamos, bueno, ya estamos, ya estamos. Pero me entiendes. Déjelo, anda. Claro que le entiendo. Estamos ya en primavera, señor Fabián. Qué alegría, ya llega el verano. Primavera sangrantera. A todos, ¿verdad? ¡Hombre! No deja a nadie exento. Por supuesto, hijo. ¿Que escuchaste ese programa de la semana pasada? No. Me tuve que ir. Iba a decir que sí. Para los oyentes que no están viendo esto así. Ay, no. No, para que sepan que sí, pero no. No, sí, no podía, no podía. Sí, pero no podía. No, no podías. No podía por el hecho que estuve haciendo cosas de la asociación de vecinos. Sí. Respecto al parque. Ay, ay. Muy bonito, sí. Muy bonito. ¿Pero por qué ponen dos columpios? Pues no lo sé. ¡No, solo! Si somos 375 niños. ¡Un más! ¡Somos, dice! Como si... ¡La un con tilde! Hombre, la verdad es que eso es lo que más los vecinos han protestado, ¿no? Que la remodelación del Parque Los Pinillos de Pan Bendito, con un coste aproximado de 1,5 millones de euros. ¡Ya! Pues que no hay columpios suficientes, solo han puesto 3 columpios y bueno, el alumbrado sí está bien, pero para poner una arboleda de arbustos y 4 columpios, pues los vecinos están un poco indignados y tú eres un poco el portavoz. Pon el presupuesto, 74.988 setos. ¿Todos esos? ¿Pero qué setos? Setos de arbusto. ¿Para qué quieres los setos? Hombre, está bien. Pues una pistita para que los ancianos se jueguen a la petanquita. Se olvidaron de la petanca. Y más columpios. Hombre, los columpios, es verdad. Columpios, no. Si hay una población como de... ¿cuántos críos puede haber en este barrio, Pan Bendito? Usted lo digo porque usted lleva la cuenta. Subiéndole el Tomás. Ahí estamos. Sí. Pues más o menos por ahí andan, ¿eh? Es que nadie sabe, exactamente, nadie sabe el más número menos, concreto. ¿Eh? El único que se puede aproximar al número concreto de críos es señor Fabián, y aún así él no y da no la... Y no ando mal encaminado, y aún así él no da la cifra exacta, pero sí, hay pocos columpios. Pero, ¿y por qué no nos escuchaste además de eso? Tuve que hacer cositas, Juan Manuel, por el lío de la asociación. ¿Será porque ya no tiene usted... el transistor donde nos puede escuchar si no tiene que escucharnos usted en internet, ¿no? Anda. Mira, hijo. Si yo lo sé, es que si yo lo te sé. Te voy a contar la historia de verdad, de corazón, que no lo quería comentar, ¿vale? Bueno, yo le digo, antes de que me cuente la historia. Yo usted, creo, yo os escuchaba antes, siempre a vosotros, Juanma, hijo, tú lo sabes. Antes de que me cuente la historia, usted tiene una pecha de ordenadores en la asociación de vecinos, en la cátedra, y todos tienen internet. Sí, pero yo no entiendo mucho, hijo. Yo, ¿sabes qué? Yo eso de le das con el dedito. Me habéis a mí, y voy yo y se lo digo. Ah, antes, el año pasado era más fácil. Como estábamos en por Radio supuesto, 3, usted yo pon... se escuchaba ahí en la radio. En Radio pero 3, ahora ¿no? Es de que este, porque es por este, porque ya es estamos, el culpable. Ya estamos, ya por estamos. Ser un delincuente. Uy, fíjate, sus han chindado. Nos han chindado. Sus han dicho, Delincuente, fuera. Delincuente, fuera. Ah, hasta luego, Lucas. Bueno, claro. la verdad es que gracias... Entonces, bueno, no puedo escucharte, Juanma, hijo. La verdad es que gracias a Rellenito McGeehan, claro, y gracias a Chemita, que hombre, fueron los que robaron la antena en Radio Nacional de España, pudimos estar durante todo el 2009 retransmitiendo para Radio Nacional de España y usted nos podía escuchar sin tener que poner el ordenador con su transistor. ¡Por supuesto! Pues yo me voy a hacer un viaje por todo el mundo. Y yo también me voy a hacer un viaje por todo el mundo, dice. No, se lo digo en serio, en busca de una antena, se lo digo en serio. ¿En busca de qué? Está flipado. De una antena. Cuidado, que cuidado. Sí, ¿por qué te ríes? Ay, mira, se está llorando de la risa. ¿Pero por qué? ¿Por qué te ríes? ¡Ay, la vuelta ahí! Sí, que me voy a dar la vuelta al mundo, me lo propongo y pero lo hago. ¿Pero tú me te crees, Willy Fall? Bueno, pues sí, Willy Fall. ¿Y qué pasa? Y este es el Roquefort, el de al lado. No es Roquefort, se llamaba Rigodón, me parece. Bueno, Rigodón, Roquefort. Que Rigodón. La película La Vuelta al Mundo va y lo hace Jackie Chan. ¿Qué tendrá que ver Rigodón con Jackie Chan? Bueno, a lo mejor así de cara, porque tú, Rigodón, te acuerdas de él por los dibujos, relleno. Efectivamente, pero tú no le has puesto cara a Rigodón. ¿Qué es francés, Rigodón? Bueno, ¿y Jackie Chan de dónde Rigodón es? Era un oso. De Alaska. Y Willy Fall era un león. Era un león. Yo me acuerdo. Bueno, Willy Fall era un hombre con cara de león, por eso fue tan famoso, hombre. ¿O usted se quiere hacer una apuesta conmigo? Cuando quieras, ahora mismo. ¿A que yo me doy la vuelta al mundo por la patilla? ¿Eh? ¿Cómo que por qué? Las patillas que tiene, ¿verdad? No, por la patilla, sí. Una cosa es llevar equipaje y otra cosa es no llevar equipaje e irnos por la patilla para que no nos pese el equipaje. ¿Cómo? ¿Cómo se que cómo? Que es, ¿cómo se llamaba él? El Furchotti. No, Furchotto. No. ¿Quién? El Pucholo. Pocholo, hombre, Pocholo. Se cree Pocholo. Vamos a poner por ahí. Está con la Genotti. Con la Caravanuti. Toma, a la Polasor. No. Bueno, que se juega conmigo a que me doy la vuelta al mundo. No le voy a decir en qué día. Si quiere poner usted una fecha. Un Willy Fossa la hizo en 80. No me ponga menos de 80. Bueno. Aunque si me pone menos de 80, hacemos el récord. Sabiendo que tú ahora mismo tienes la invalidez y habla más despacio, Willy Fall. Pues Willy Fall tiene cuatro patas, era un león, bajo como corría. Por eso, claro. Por eso. Quiero que tengan en cuenta pues mi invalidez. ¿Qué te haga la vuelta al mundo? En 32 días. ¿32 días? Ahora más o menos, vengo por pues si usted me ha dicho que tengo invalidez y que voy a andar más despacio que Willy Fall. Vente, le restamos. Venga, dejémoslo en 79. En 79. 83, venga, 83. No, vamos a hacer el récord en 79. Yo me juego con usted. Es normal que se ríe este hombre. Mira, le voy a decir, me juego. Un chinito de ti, yo creo que el chatito de vino. Me voy a jugar. Deje. Yo le digo a usted que yo me voy con Rigodón McGeehan. Que nos vamos. Hombre, claro que nos vamos. No me vas a dejar a mí solo. Hombre, yo me voy a donde tú quieras, hermano. Y la zarigüeya, ¿te acuerdas de Tico, que era la rata? Pues nos vamos a llevar a la zarigüeya. Y este va a ser el regordón. ¿Eh? El regordón. El regordón. Pues el regordón, se me puede asustar. Ay, regordón. Ese apodo, efectivamente. El apodo está regordón, regordón y Willy Fott. Yo me voy. Y me juego con usted. ¿Usted era del Atleti o del Madrid? Del Atleti. Del Atleti, como siempre, como yo, los dos. Pues me juego. ¡A upa, Jesús Gil! Fabián, vamos a ver, que me juego con usted. Pero eso también. Vamos a ver, déjeme hablar. Qué pesado, ¿eh? Que me juego con usted el carnet de socio de durante todo el año. Vamos a... Ahora mismo, ¿para contra qué? Para la temporada que viene. ¿Y tú qué apuestas? Por eso, si yo me doy la vuelta al mundo junto con el regodón y consigo una antena para retransmitir vía España, pues usted me paga el abono a mí durante el año que viene en el Atleti. Y si yo no cumplo y no me la hago en 79 días ni traigo la antena para poder emitir, para que usted pueda escuchar el transistor, pues me la vas a pagar tú. Me vas a pagar tú encima en palco, al lado de Cerezo. Detrás, mejor dicho. Para poderle verle la cocorota. No parece? Me cuadra. Sí, ¿cómo que no le cuadra? No me cuadra. ¿Por qué? No me cuadra. ¿Por qué? Soy socio. Ya, pero vamos a hacer otra cosa. Pero va, no. Me arregla la asociación de vecinos. La cátedra. Y consigue que la biblioteca no se la lleven. Pero si eso lo tiene que hacer el ayuntamiento y la comunidad. Bueno, pero con tu ¿cómo apoyo? Voy a hacer yo ya lo que me faltaba? Ya tener que hacer yo el trabajo que tiene que hacer la comunidad y el ayuntamiento, ¿no? Con tu apoyo, Juan Manuel. Y con el de todos los conciudadanos de esta mancomunidad, ¿eh? Sí. Lo podemos conseguir. Venga, usted me paga a mí el abono del Atleti y yo me... Y usted la cátedra, claro. Pero es que todavía no me termina de convencer, entonces... Claro, que no van a ser todo como tú quieras. Hombre, pero entonces... Esto es un negocio. Ya, pero es que... Pero escúchame... Madre mía, siempre está viendo por usted, negocio. Usted ve negocio y yo creo que no es así. No es así. Es una apuesta. O, una apuesta. O toma o se va. Yo no puedo encargarme de hacer una remodelación en la cátedra, en la asociación de vecinos, en que vuelvan a poner la biblioteca que se han llevado, cuando eso es trabajo de la comunidad y del ayuntamiento, amigo. Apuesta. Porque no creo que me dejen pasar con el que tengo, que se ha caducado. Claro, es que el año que viene usted va a tener que renovar otra vez y se va a tener que gastar usted el dinero. Entonces, vamos a hacer apuesta. Venga. Que a todos todo nos gusta adelante, ver. Adelante, Rebordón. A todos nos gusta ver el fútbol gratis. ¿Vale? Rebordón también apuesta. No, ¿eh? Rigo, yo me gano en esto, a ver. Dame yo... la mano. Dame la mano como un hombre. Cuidado. Vale. Oyentes de Radio Trajano, nos estamos dando la mano. Yo la pongo bien, pero la efectivamente, la así contamos con la eso. Mano. Pues nada, ¿qué hace? Pues nada, marinero. ¿Por qué? Porque me tengo que ir, que he dejado a la señora Puri con el cocido. Sí. Y sabes cómo se ve la señora Puri estas horas. Bueno, la señora Puri. Pues no te digo nada. Cuídate el tobillo. Mira, y sobre todo... un bizcocho. ¿Qué? Hasta mañana a las 8 y se lleva hasta las 9. Venga, ten cuidado, chao. Hasta luego. Mira, ya se ha dejado aquí el chato vino este aquí. Vaya apuesta que me he hecho, ¿eh? Que vaya apuesta. Oye, te voy a decir una cosa. ¿Qué? Si pierdo, la pagamos entre los dos el abono. Sí, ala, ya. ¿Estás tú ahí en disputa con el Fabián? ¿No? Yo aquí sin hablar ni nada. ¿No? Yo no gano ni pillo nada. Y ahora yo soy el culpable. Hombre, si vamos a ir de la mano durante... Ahora yo tengo que estar aquí a medias contigo. Hombre, claro, claro. Que no, Juan Manuel, que no. Empieza la semana que viene. Pero esto que nos vamos a ir al Caribe y no vamos a ir por ahí. Esto es un poco surrealista. Vamos y ¿cómo? Venimos, vamos y venimos, vamos y venimos, vamos y venimos, vamos y venimos, vamos y venimos. ¡Derecho! Eso, pues ya verás cómo lo vamos a hacer. Tú estate aquí la semana que viene y tráete muda. Me está dejando flipado. No vamos a llevar ropa, pero sí muda, ¿eh? Llévate la tarjeta de descuento del Carrefour, niño. Que tendrás que ir comprando comida por todos lados. No, que esto es por la patilla. ¿Qué? Me caso a mí. Por la patilla. Como por la patilla, estamos esperando a Chico Caña con sus canciones de Mesa Camilla. Todo sobre este nuevo disco en solitario. ¡Suéltala, Supri! Check it out. The name's Bill. What up, Bill? I'm a semi-automatic addict for real. Before you test me, now I feel like the impact from a gap when it kicks back is sexy. I put you motherfuckers back on the real tip and get the split in the nigga shit. Ain't nothing changed. I take you motherfuckers back to 86 and get the dumping off a clip. You know the game. You wanna test me? You gotta wait your turn, B. It's a long line of niggas that's ready to burn me. I put my foot down firmly. Stick the nose of my gun in some shit that don't concern me. And most dudes don't like the way I rep. The brown skin cat with the hell of a sidestep. Jip, virtuous, retreat. I will never be disconnected from these streets. It's deep as the ocean. And my potion is to no way to spit fire. Nigga, nigga, the rules of the motherfucking game. Fucking game. Come on, it is ghetto music. Rock that. When it drop, if it's proper, cop that. Cause some cats be faking the move. In other words, breaking the rules. Stop that. We make ghetto music. Rock that. When it drop, if it's proper, cop that. Cause some cats be faking the move. In other words, breaking the rules. Make way, bitch. I'm coming through. I'm 50 woke, dog. Who the fuck are you? Y'all niggas be listening to that false information. Hit your invitation. Yeah. Thugs, no home team from the BK. Make moves, niggas run when them guns bust off like y'all woo. Try to sabotage the game, I'ma start something. Try to sabotage my name, I'ma start jumping. Why the fuck you motherfuckers act like y'all don't be no? 50 woke, nigga, going for broke. So when you low, I'ma hit you with something that's gigantic, automatic. And it'll make your ship sink like it's Titanic. Now that I know that you against me and you against me too, nigga. Tell your man to tell his man. Work out and never master plan, cause I'm a blaster man. Here it is, ghetto music, rock that. When it drop, if it's proper, cop that. Cause some cats be faking the move. In other words, breaking the rules. Stop that. We make ghetto music, rock that. When it drop, if it's proper, cop that. Cause some cats be faking the move. In other words, breaking the rules. Allow me to express my deepest sympathy to the family of the cat that was hit with the penalty. I bet the man. Y seguimos aquí en Radio Tarascada con esa apuesta que nos hemos hecho con señor Fabián. Lo conseguiremos, no conseguiremos dar la vuelta al mundo en 79 días y traer una antena para poder emitir con un dial para toda España. ¿Tú quieres una antena? Pídemela a mí, hermano. Yo me voy a ir, la pillo de cualquier terraza, hermano. Sí, nos pasa como la otra. Tiene que dar la vuelta. Anda, anda. ¿Con las puertas? Otra vez con la puerta. La madre, ¡ah! ¡Oh! Rellenito, ¿tú sabes que hay un artista con la voz así rasgada? Sí, hombre, el Diango este. No. ¿Ah, no? No voy por ahí, relleno. Ah. Voy un poquito más al sur. Voy con alguien, nuestro invitado de hoy, que tiene la voz no ya rasgada, uy, sino apuñalada. Bueno. Una voz que escudece en las heridas y las va curando como el agua del mar. ¡Jo, macho, qué bonito te ha quedado eso, ¿no? Es que no es para menos. De mucha gente se dice que es inconfundible, pero en este caso no nos confundimos, porque está con nosotros el creador del flamenco Billy, un hombre que ha estado martirizando el compás y que ahora se resguarda al calor de una mesa camilla. ¿Martirizando el compás? ¡Chico Caña! El mismo que viste y calza, relleno. Esta tarde tenemos el placer de contar, como bien has dicho, con Chico Caña, el que fuera cantante y alma mater de Mártires del Compás, el hombre de la voz apuñalada, el que vuelve con un pedazo de disco titulado Canciones de Mesa Camilla, desde el pasado 9 de marzo, sonando en todas partes. Y esta tarde le damos la bienvenida a Radio Tarasca. Buenas tardes, Chico Caña. Buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí estamos. Acércate al micrófono, que tenemos un problema tal? De directos. ¿Bien? Pues bien, aquí que nos acabamos de hacer una apuesta que no sabemos si conseguiremos, pero que la ilusión sí, no se nos pierda. He visto salir un señor con una cara así como de mosqueado o algo así. ¿Había hecho algo? Era señor Fabián. Ese era señor Fabián. O iba cagándose en algo, no sé en qué. Se iba cagando en algo, ¿no? Sí, sí. Claro, claro, Juan Manuel, si es que las calienta un poquito, las calienta, hermano. Lo primero, oye, nosotros un gustazo que estés aquí. Queríamos felicitarte por reivindicar la mesa camilla. En un mundo donde los muebles ya te los venden con nombres en sueco, con tanta calefacción central, parece que se está perdiendo el reunirse en torno al brasero. Uy, qué bonito. Y hace falta, ¿eh? Con el frío que reina en el mundo, ¿no? Bueno, como tú bien dices, en esa gente que son los suecos, lo bueno que tiene es que te lo tienes que montar tú. Y con respecto a lo que decía del nuevo proyecto de Chico Caña, no es en solitario, puesto que solo nunca he hecho nada, sino que tengo otra nueva banda. Exactamente, que nos acompaña hoy Antonio y Joan. Exactamente, el guitarra y el, que son a la vez primos, y viven en primos. San Joan de Veratorrada, en el centro de Cataluña, descendiente de la primera hornada de buenas, chicos, andaluces. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, compadre. Bien, ¿no? Buenas tardes, chicos. Hablarlo justo, ¿eh? Y lo que te quería decir, que este era el primer proyecto que me quitaba un poco el lastre de Mártires después de 15 años, aunque el proyecto lleva desde el 90, cuando empecé con uno que se llama El Innombrable, ¿eh? Y se terminaron haciendo un grupo que se llamaba Cara Oscura, que duraron dos telediarios. Y después dos. ¿Uno era Antena 3 y Telecinco? O no, todavía no había tanta televisión. Antena 3 ni Telecinco. La 1 y la 2. La 1 y la 2, niño. Y después, pues, hasta 15 años con... Pues claro, el creador de Mártir y tal fui yo con ese innombrable. Después me quedé con el nombre y le puse Flamenco Billy porque era el concepto que yo, debido a mi situación geográfica, pues era la única manera de dominar lo que a mí me... podía combinar entre el flamenco, que era lo que conocía, y un transistor como... Tú bien sabes, chiquitito, donde venía la onda de Gibraltar y ahí escuchaba por la música anglosajona, ¿no? Gibraltar con tantos monos. Y enfrente África, 14, ¿no? Entonces, de mi ventana veía Gibraltar, veía ese trozo de ese bocado de Londres y enfrente África, y eso, a mi música, pues sí. Y la relación de tener con otros músicos de la roca, pues eso me hizo pues ver un poco el panorama medio tan ortodoxo, vestir cantes tradicionales con esas influencias, contando siempre lo que estaba viendo constantemente, ¿no? Antes de nada, como siempre, hacemos la pregunta aquí a un artista que viene con un trabajo nuevo, recién salido. Preséntanos estas canciones de Mesa Camilla. ¿Qué se va a encontrar ahí, el que escuche el disco, no? Bueno, Canciones de Mesa Camilla es un trabajo que se ha hecho muy familiar, porque empecé en mi casa como el principio de Mártires, de Flamenco Billy, y era en torno a una mesa camilla, quiere decir, en torno a un sofá y tal. En este caso era desde la ruptura con Mártires, de dejar la formación antigua y empezar con un proyecto, pues buscando primero con quién. Y eso fue primero la búsqueda. Entonces tropecé con Antonio, el Remendado, que a la vez tenía un grupo que se llama Los Remendados, que yo conocí porque ellos quisieron que yo metiese el en uno de sus temas. Y Chemi López, que el otro guitarrista, que es un tío que investiga el flamenco, le gusta el flamenco, sabe escribir muy bien. Y nada, pues le propuse el tema, dijeron que sí, y empezamos a trabajar los tres en casa. Mi mujer se había quedado preñada, como el día que te conocí, que tú ibas a ser padre. Exactamente. ¿Eh? Oye, por cierto, felicidades, ¿eh? Ambos. Ambos. Y esta historia, pues, cuando ya vimos que teníamos un material, pues empezamos a trabajar con el resto de la banda de Los Remendados, que a la vez son primos y hermanos, que es toque Joan, que de familia, ¿no? Claro, sí, lo que ha dicho él. Sí. Chemi es de ese, es a Sevilla, y yo que vivo en Sevilla, pero estoy entre Sevilla, Barcelona, y ahora con la promoción por todos lados un poco. Pues yo voy a pedir a la Daco Style que vaya preparando las agujas estrambóticas para empezar a presentar esos temas de Chico Caña, canciones de Mesa Camilla, a los oyentes de Radio Tarasca. ¿Algún tema en especial que ir poniendo? Vamos a ir escuchando temita por temita. Hombre, todos son especiales, como tú sabes, bien sabes, cuando se hace un disco, los niños son todos, porque no se puede que lo discriminen otro. Claro, los niños son todos. No el propio padre, ¿no? Claro, no, y que fíjate que diría la madre, ¿no? Pues vamos con el tema que lo dije mejor, la Daco Style. Suelta. Con los 30 metros que tiene el piso, voy a tener que ponerte yo de velcro, pa' cuando tú vengas a quererme, no nos moleste ni el perro ni el gato, ni la maceta de lo helecho. 30 metros pa' quererte, 30 metros pa' perderte, y otro para empezar de nuevo, porque una casa no son cuatro paredes, una casita es donde se vive, se sueña y se muere. Con los 30 metros del piso mío, voy a tener que ponerte yo de velcro, pa' cuando tú vengas a quererme, no nos moleste ni el perro, ni el gato, ni la maceta de los helechos. Pa' quererte, 30 metros pa' perderte, y otro 30. 30 metros, así se llama el tema que acabamos de escuchar con velcro, ¿no? ¿Pisos de un dormitorio? ¿Cómo? No, no, eso fue una medida que hay una ministra socialista que hace un par de años ya nadie se acuerda el nombre. No, pero nos acordamos. Yo no me acuerdo, pero sé que dijo que iban a hacer pisos de 30 metros. Sí, verdad, y entonces yo pensando en que. Imagínate, si cuando éramos pobres vivíamos seis en una casa y no te digo nada, lo que faltaba, con 30 metros, el perro, el gato y la maceta de los helechos, a ver quién iba a entrar a tu casa a quererte. Y ahora con el aparato de la TDT encima, ¿no? Bueno, eso es como lo bueno que tiene. Si no había sitio, como para meter ahora un aparato. A mi madre, desde luego, se la ha cargado la TDT. Sí. Claro. Porque ella, de encima del televisor, siempre ponía un pañito y la foto de sus nietos, sus bisnietos. ¿Ahora dónde lo pone? La han jodido total. Joan, Antonio, ¿a vosotros también se os ha cargado se os ha matado la TDT? ¿O nosotros qué? Vemos poquito la tele, la poquito, vemos, ¿no? Poquito. Sí. Preparando para la gira, ¿no? Que preparando debe estar, para la gira. Debe de estar ya a punto de caramelo. ¿Sigues igual de soñador que entonces o has estado un poco más despierto, por así decirlo? Desde ese Chico Caña de los 93, 95, con 15 añitos. No, hombre, lo que pasa es que el tiempo cambia, además eso todo el mundo lo debe... De saber y ser consciente de que el tiempo nunca es el mismo. Sobre todo, por ejemplo, si te pasa cosas como a ti y como a mí, que somos padres de pronto. Yo recuerdo el día que te conocí, que te fuiste sin tocar en el Festival de Cerdañola y te fuiste a ver a tu mujer de París. Sí, sí, claro, para no perderme el pacto. Entonces eso, claro, igual que yo. Entonces, a partir de ahí, un acontecimiento que quiera tú que no, pues te va cambiando un poco, no para mal, sino todo lo contrario, para bien. Y ahora, por ejemplo, pues estamos sentados de otra manera, nos gusta más, respetamos más a las personas, por decirlo así, ¿no? Y le da más importancia a los sentimientos, ¿no? En las letras de Chico Caña siempre hay perlas de sabiduría, ¿no? Antes hablaba además con Jairo por teléfono y coincidíamos en eso. Frases que son para enmarcar. Por ejemplo, en este disco casi al principio dices: no me gustan las mentiras ni rebozadas en oro. O por ejemplo, la calle últimamente es para ir de un lado a otro, ¿no? ¿Cómo se te ocurren esas cosas? ¿Tienes una disciplina a la hora de escribir? ¿O cuando inspirado vas apuntando ideas? ¿O cuando te asomas por la ventana y ves en el peñón arriba un mono que te hace un calvo y dices de repente...? No. Ni necesito abrir la ventana para ver la luna, ni sentirme mal. Simplemente vivir. Yo creo que mi canción es de la alegría de vivir o de la tristeza de ser partícipe de alguna desgracia, ¿no? O de muchas desgracias. Esto de esta, la solidaridad con Haití, como si fueran cosas de la tómbola esta de la feria, ¿no? Porque después se olvida a todo el mundo. Se olvida, claro. O estos tíos que ganan tanto dinero dándole pata a un balón. Yo soy mellizo y eso quizá me haya hecho que mire más las cosas, sea más paciente y sobre todo observe. Yo de la observación de los demás saco esas conclusiones, porque mi poesía lo que da son planos, fotografías o secuencias de lo que pasa. Pero no hablo del pasado nunca, siempre es del presente inmediato. O sea, cuando hablo de los 30 metros, una cosa que está, la mentira de verdad, es, pues fíjate, desde el mangazo Marvel G y todas estas cosas, pues te puedes imaginar las verdades que hay. Lo que pasa es que también hasta para decirle a uno, hijo de, pu, pues se puede decir de muchas maneras. Bueno, lo puedes decir, ¿eh? Aquí no pasa nada. Claro, hijo de puta, dice, pues entra de espalda, ¿lo ves tú? Dice, ¿por qué? Dice, porque parece que se está yendo. Pues vamos a seguir escuchando otro temita más de este Canciones de Mesa Camilla. Soy pez de acuario, soy pez de mar abierto, perro sin amo, canté en el viento, pero los sueños, si no se cumplen te engañan, si no se busca te encuentran, si no se viven te matan. Yo no soy raya en el agua, ni raya de un espejo, caminante sin camino, pajarillo que vuela y no encuentra el nido, pajarillo que vuela y no encuentra el nido. Son de piedra sus miradas son de madera y de porcelana. Ahí está Shan, tu gana, tu gana. Pero los sueños, si no se cumplen, te engañan. Si no se busca, te encuentran. No se viven, te matan, pero los sueños, si no se cumplen, te engañan, si no se busca, te encuentran, si no se viven, te matan. Yo no soy raya en el agua, ni raya de un espejo, caminante sin camino, pajarillo que vuela y no encuentra el nido, pajarillo que vuela y no encuentra el nido. No soy pez de acuario, soy pez de mar abierto. Pero los sueños, si no se cumplen, te engañan. ¿En qué cree Chico Caña cuando la vida te da un revés? Sí. ¿A quién te encomiendas? Hombre, evidentemente la vida cuando te da un revés no es la economía, son las personas. Siempre. Aunque a través de las personas, sea un banquero, el tío que te niega el préstamo, como la persona que se ha ido con otro o con otra, o la que ha roto, o tú has roto la historia, en fin, que siempre estamos en esa deuda de sueños, ¿no? Soñar es un error también porque se vive dos veces, ¿no? ¿Soñar no te pasa que la palabra queda como en sueño, como que nunca lo vas a cumplir? Bueno, ese verso concretamente a mí me parece muy interesante desde la perspectiva antropológica. Cuando quiero decir antropológica, quiero decir de los sentimientos más. Igual que el minero va buscando la veta, y si se equivoca empieza de nuevo. En las canciones de Chico Caña lo que representa es una acción urbana y diaria, sí, vigente, ¿no? Dice, los sueños si no se cumplen te engañan, si no se buscan te encuentran, si no se viven te matan. Sí, siempre estamos, porque soñar, ya te digo que es un error. Lo que no ha debido de ser un error son las horas que os habéis pegado en el estudio, ¿eh? Joan, Antonio, acercaos al micro, acercaos al micro, además de sí, verdad, sí. Decíais, ¿no? ¿Alguna anécdota? Pero cuidadito, cuidadito. No, por eso lo pregunto a vosotros. Por eso lo pregunto a vosotros. Vamos a tener Jurianeo Cale Borroca, El primer mes de estudio fueron de vacaciones. La anécdota del disco en general, yo creo que ha sido que hasta que encontremos la fórmula que se grabó atípico a los demás discos que se han grabado, sí. O la manera que teníamos nosotros de grabar. Él lo está explicando de una manera económicamente, económicamente dudosa. Porque debido a que yo me encierro con ellos para grabar directamente en el estudio, después de estar ensayando los temas para acá, pues claro, ellos habían grabado discos. Porque ellos son un grupo que se llama Los Remendados y han grabado dos o tres discos, ¿no? Exacto. Y nos dimos cuenta que yo me explicaba y ellos no me entendían. No te entendían. Entonces decía yo, ¿pero ustedes me entendéis? Sí, sí. Y a los 15 o 20 días de estar de vacaciones, como bien dice Joan, pues nos dimos cuenta que el disco debería ser como se salió, como surgió. Y entonces empezamos la voz como la claqueta. Claro, empezaste con las dos con guitarras, voz y con guitarra. La guitarra nos lleva al bajo y el bajo a la percusión. A la percusión. Está grabado sin claqueta, que nosotros tampoco habíamos hecho nunca. Entonces tiene todo el sentido de directo, ¿no? Claqueta por voz, voz por claqueta. Sí, bueno, en el flamenco el compás o lo marca las palmas, el pie por la voz, ¿vale? Tú para introducir un cante o bien en la voz, ¿no? Si por alegría, por quién da la entonación. Antes que la guitarra se enganche, siempre es la voz. Siempre la voz es el principio, para cualquier cante de compás. Incluso una salida por seguirilla, si no fuese por esa introducción de alabón, no podría la guitarra acoplarse de una manera libre y justa. Sí, sí, entonces, sí. Partiendo de eso, no. Partiendo de esa historia es la que yo monto. ¿Quién es? Ah, pero bueno, ¿y cómo entra usted así tan de golpe? Porque estoy llamando suavemente con los nudillos y digo yo, ¿estará el langui ahí? Pues sí, estaba aquí. Además, estábamos hablando con Chico Caña y le hemos interrumpido porque ha llamado usted demasiado fuerte, además. Es que no se puede estar llamando hacia las puertas. Perdona, chico. Pero no. Yo estaba viendo que este señor tenía algo más interesante que decir, por eso creo que... Una persona curta. Por la forma de llamar, ¿eh? Ha llamado 14 veces seguida. Eso significa... Con la forma transversal de los nudillos. Ya ves, y además con lo que duele eso. Hombre... Y si no, que se le pele el cienzo a alguien. El agujero negro. Ahí está, el lado oscuro. El ojo que no ve, pero todo se lo traga. Claro. ¿De dónde viene de dónde viene usted? Pues vengo de cantar un poquito con estos chavales del barrio, pero... que estaban con las guitarritas, y le he dicho, tócate una por el camarón, que tú sabes, a mí el camarón me vuelve loco. Y hombre, y a quien no, es que está sordo. Claro, o mudo. Y no lo puede contar. Y no lo puede decir, ¿no? Claro. Y no lo puede contar. Pero hacía mucho tiempo que yo no le veía por aquí. He estado perdido, porque nosotros... ¿En el agujero negro de ese? No, en el agujero negro has estado tú. Yo he estado en el agujero blanco, ¿sabes? Entonces está un poquito perdido en el tiempo, porque nosotros los músicos... Bueno... Usted se considera un músico, ¿no? Hombre... Hombre, nada más que la forma. No lo digo por. No, que me no, vaya a perdonar, pero la forma que trae este señor la guitarra, nada más verlo entrar, digo, este tío es músico. Músico. Y claro. Es por la guitarra, y dice, no, por la forma de sentarse. Claro. Y el traje y el postín. Está usted para comérselo. Mire, y no vengo de ningún pedido, ¿eh? De ningún pedido. Pues estamos con Chico Caña, que acaba de. publicar su primer disco en solitario, Canciones de Mesa Camilla. ¿Sabía usted? ¿O sabías bueno, tú? Bueno, solitario que no, con nueva banda. Con nueva banda, que me quiere poner solitario porque le he dicho que soy mellizo y me quiere ahora mismo quitar a toda la familia. Te voy a contar la anécdota. Como se entere lo de la acción familiar española, verá. Es que su tío era el que se metió en el banco. Ah. El solitario. Por eso quiere a todo el mundo culpar o excusar a su tío, claro. ¿No? Y yo le he dicho desde que entré que yo soy mellizo. Claro. De una madre para dos. Bueno, veo que a usted la han regado antes de venir, ¿no? O sea, que está sembrado, sembradísimo. Sí, porque con tanta lluvia es lo que pasa, que el sembrado se pone puro. Pues yo os invito, no quiero poner a nadie en ningún compromiso, pero ya que tengo a dos artistas enfrente mía, ¿podríais hacer algo así en directo a la par? No sé, yo este señor no lo conozco, no sé qué toca. ¿Qué hora es? Yo tengo la voz que parece una pargata mojada. Un segundo, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? La ¿qué hora del té? Depende a la hora que estén escuchando el programa. Ya saben que lo pueden escuchar por la mañana, por la noche, por la tarde. La hora que quieran los ahora oyentes. Sí, ahora sí, ahora. Espera, espera. Es la hora que quieran ahora los oyentes. Ahora es hora par. Ahora. Ahora. Ahora sí es hora par. Ahora antes sí. Era pannoni. Más que par. Impar, impar. Impar. Eso, pannoni. No. Pannone. Bueno, pues, y cambiando de tema. Nosotros no habían traído a pan bendito porque pensaba que no iban a dar pan. Por cierto, verdad, pero no es que. Pero como es bendito, no lo ves. ¿Ah? Tienes que tener mucha fe para ¿no? verlo, como claro. La fe, ¿no? Hay que tener fe y voluntad. No, si no, no vas a ver el pan. Si hay gente que ve hasta las caras en las paredes. Claro. Ya ves si hay que tener fe. Yo, como de fe, estoy farto siempre. Benditas sean nuestros invitados de hoy. ¿Empuñamos la guitarra entonces? Venga, a ver. Bueno, yo no. Yo es que no chano tocando hombre, la guitarra. No, pero tenemos aquí no, guitarrista. Antonio. Tenemos a Antonio para la guitarra. Entonces, mira, lo que vamos a hacer, rellenito, no para de sudarte el sobaco. Mira, yo tengo una solución, rellenito. Vete al váter y sécate, por favor. Vale, pues venga, que me voy a mirar un rato. Venga. Y dejamos aquí a Antonio al micrófono. Pero déjate lo que está haciendo, hombre. Antonio, vente por aquí, oyentes de Radio Tarasca, esto es Primicia, tenemos a Chico Caña con nueva banda, Canciones de Mesa Camilla, su disco, y tenemos a... A Peter, ¿qué pasa? Ya se te olvida hasta mi nombre. No hace falta pronunciar su nombre para saber que estás aquí. Vamos a cantar a un tono suave. ¿Qué tal va ahí? Estamos ajustando los micrófonos de Radio Tarasca para este acústico espectacular de Chico Caña, con Antonio a la guitarra. Olé. Hey. Ya par bendito a mí me han traído. Quiero. Olé. Y a la radio de la Tarasca. Olé. Y con el biti liki titi ki tiki liki titi ki liki tiki ta. Que con el liti liki tiki ki tiki tiki ti la radio Tarasca. Olé. Vamos ese Peter. Yo es que por este palo no canto, ¿sabes? Mira. Bueno, bueno. Pero bueno. Ese acorde me sigue para que yo meterme y esté bueno y siga. Mira a ti. Venga, a ver. Tres cosas. Por eso sé lo de muerte. Quiero. Pasa. Ahí vas a conseguir tres cosas. Toma. Y que se rían de ti la gente. Por loca y tenga yo que aborrecerte. ¡Abre los camarones! Me toque ir ya. ¿Por qué? ¿Cómo? Pero que se tiene que ir. Un segundo, guitarrista, para. ¿Pero para, por qué? Para. ¿Por qué? Para, me tengo que ir. Me están llamando al móvil. Ya, pero. Me están llamando al móvil. 1, 2, 3, responde otra vez. Y no te despides, pero no te despides. Pero bueno, este tío. Y se va sin despedirse, con lo bien que había quedado, ¿no? Coño. Oye, ha estado perfecto, ¿eh? Pero vaya primicia. ¿Qué ha quedado? ¿Qué es? Si lo ha hecho fantástico. No, que Peter es así. Peter es de Cádiz. Y pues no hace. Vea, pues le ha dado un levantazo que no vea, ¿no? Levantazo largo tú. Que yo, pero si saco yo parecía que había matado a alguien. Me cago en la más. La cuestión es que cuando Pan Bendito era lo que tú dices, Pan Bendito, en campos de trigales, pues esto eran campos de trigales y eran casas bajas, chabolas, etcétera. Y Peter vivía aquí, lo que pasa es que se fue, se enganchó a la jodida a la vida, droga, a la sí, vida y se tuvo que ir y se fue para Cádiz. Y hace poco que ha venido, va y viene, pero llevamos como una pecha de años, 20 años sin verle, ¿no? Y es así, de repente le llama a su cuñada, le llama y se va, no despide, pero no se lo tomas en cuenta, ¿eh? No se lo tomes en cuenta. No, no, sí, a mí todo lo contrario, yo le iba a decir que, joder, qué bonito lo que acababa de hacer, ¿no? ¡Rellenito! ¡Dime! ¡Joder, vaya fiesta que hemos tenido aquí! ¡Vaya en un fiesta momento! ¡Que estaba ya en el váter, niño! ¡Que se me ha cortado el chorro y todo! ¡Se te ha cortado el chorro de sudor, ¿no? ¡No lo has visto! ¡No, el chorro de sudor, no! ¡El chorro del pis! Ah, es que como no paras de sudar y te hemos dicho vete a limpiar, digo, a lo mejor es que se le ha parado el chorro de sudor. Pero chico, con el sudor, tú estás obsesionado. ¿Por qué? Estás obsesionado con el sudor, que no es sudor esto. Con lo que estamos obsesionados son con canciones de Mesa Camilla de Chico Caña con su nueva formación, que vamos a seguir escuchando otro temita. Suerte a la Costa Iri. Que con el tram, tram, tram, tram, treiro, treiro, treiro, treiro, treiro, treiro, tram. España te quiere entera, no te quiere compartida, prefiere que sea sólida pa' que el amor te haga más fluida. Prefiere que sea sólida pa' que el amor te haga más fluida. Eres una esquina, un rincón soy yo. A ti te da el sol de la calle, pero los secretos los guardo yo. A ti te gustan los perros y a mí me gustan las perras. A ti te gusta la blanca y a mí me gusta la negra. A ti te gusta la tele y a mí me gusta la huelga. Que con el tran, tran, tran, treiro. Que con el tran, tran, tran, treiro. Treiro, treiro, treiro, treiro, tran. Que con el tran, tran, tran, treiro. Que con el tran, tran, tran, treiro. Treiro, treiro, treiro, treiro, tran. Y seguimos aquí en Radio Tarascá escuchando Esquina Rincón, otro de los temas de las canciones de Mesa Camilla, que estamos con Chico Ocaña. ¡Y la banda! Y la banda, efectivamente. ¡Ya vente, hombre, efectivamente, por favor! Ahí te he visto fino, ahí te he visto fino. Menos mal, pues le hemos dicho 14 veces. 14 veces. Sí, estamos con Antonio, el Remendado, estamos con Joan García y Chemi López. Te mandamos, y los hermanos Sergio, te mandamos un saludito desde aquí, desde el corazón del barrio, desde el corazón de Radio Tarascá. Seguimos aquí y no para de sonar la puerta. ¡Madre mía, con la puerta! puerta. ¿Has visto? Es que aquí, ¡ay!, como estamos puerta calle, chicos, es lo que pasa. Lo que más me gusta es que no utilizáis timbre ni nada, que vayan a ti a lo antiguo, a lo nuevo. ¡Oye! Genuino. Genuino. ¿Qué pasa, Rellenito? Hombre, buenas tardes, Chemita, ¿qué tal? ¡Nervioso! Pero pues aquí en el local. Hombre, claro que ya, estás en el local. Mira, te presento a Chico Caña. Hola. Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, tío? Joder. Pues no me he pegado yo conciertos. ¿Sí? Joder. Sí, ¿no? Con el coitoña la con su hermana. Joder. Si es que si sabía yo que le iba a hacer ilusión. Estaba yo bueno, me lo pasaba con mis colegas, que yo ahora estoy. ¿Qué? Así, de aquella manera. Bueno, pero poco bueno, en crisis, ¿no? Bueno. Disgustado. ¿De dónde vienes? Pues nada, de tomar la metadona. ¡Jo! ¿Y esa bolsa que traes ahí? Madre, pero... ¿Cuál? La bolsa, la de plástico, ah, chico, la que llevas en la mano. Joder, pero si eso es barra de pan. Mira, okay, hablábamos antes del pan. Pan bendito, fíjate. Pan pues no, yo lo estaba observando y digo, ¿qué llevará en la bolsa? Pan, digo, este no ha leído... ¿Cuatro barras de pan? ¿Dónde bajo cuatro barras de pan? Porque... Si en, si en tu casa soy dos solo. Le he dicho a mi madre que empieza haciendo las torrijillas. ¡Joder! ¡Ah, claro! Y las torrijas. Oye, espero que me baje tu mamá, que me guarde. Bueno, subo yo y ya veo a tu madre y me tomo unas torrijitas. Claro, bueno, tío, a ver qué dices. Semana Santa, ¿no? Claro, exactamente. Oh. A ver qué dice, que está mi madre otra vez. Todos los días es lo mismo. ¿Qué le pasa? Como todas las madres, ¿no? Que dice que todos los días me dice lo mismo, que... Que la quito el oro. Y en tu casa no hay oro. Y no hay oro en mi casa, hazme caso. No, es la costumbre, tú sabes, a lo mejor alguna vez lo hubo. La ha dado por ahí ahora ella. Claro. Y de donde se queda en el pasado, ¿no? Se le queda en la retina. Claro. Oye, ¿qué? ¿Qué? No, que iba a... que, perdona, que... Me ha cogido fuera de juego, pero dice, ¿qué más da decir lo que estaba buscando, no? Claro, si no era lo que queríamos ver, ¿para qué buscarlo? Claro. Claro. Que y el Forlán, tío. ¿Forlán? ¡Joder, qué obsesión, macho! Obsesión. Si es que verdad, es que yo aquí prometo, claro, le prometí, como nos robó la antena en Radio Nacional en el 2009. Sí. ¿Cómo que lo robó? Che, los dos. Bueno, vale, tú y él. Claro, hombre, claro. Si me meto... Pero eres un valiente. Claro, yo ahí en la cárcel y este que mangaste una antena. ¿Cómo? Claro, pero por eso retransmití. Metíamos el año pasado en Radio Nacional para toda España, pero no, nos terminaron por pillar, sí. ¿Y lo pillaron? Fue el Rellenito que se comió el marrón. ¡Me fui yo al talego! Claro, tú te libraste, claro, con la pinta que tiene, dice, demasiado tiene como para condenarlo, que te vaya tú. Claro, así, yo siempre me libro por chico, pero dice el guardia civil, no, si es por la cara, mi arma, si es por la cara. Y el Chemita también se libró, pero que claro, gracias a que estuvimos a nosotros fuera, pues te pudimos sacar, ¿no? Hombre, sí, pero si digo yo... ¿Qué pasa? Que yo a este hombre... Por uno. Todo, sí, siempre me ha estado, pues le prometí, como es del Atleti, él también, aquí es que somos en Pamendito, somos todos del Atleti. Bueno, pues bueno, le prometí que le iba a traer a Diego Forlán aquí. Y le he prometido y todos los días, cabo. Claro, me falta ya un cabito. Nada, no, un ¿y millón cabo de euros. Yo no en esta foto. Ah, anda, que te has traído la foto de Diego Forlán. Claro, pues, fíjate. Claro, sí. Esta sí, gente sí. Lo difícil que son para que te den un autógrafo de esto, ¿eh? Con la vergüenza que le da que nos da a nosotros y con que la vergüenza nos pida que uno que le da dos, que nos pide, fíjate. Pero pues, aunque este como tiene más trabajos. ¿Más trabajos de qué? Sí, le he visto, ahora está en el Gran Hermano. En el Gran Hermano. Piero le llaman, dice. Que no, oh, al Forlán. El Forlán, el Gran Hermano, como se entere esto, sí, ¿verdad? Sí, está, le dicen el Piero. Pero que Forlán, que yo le conozco. Eso es de cera para blanquear. Hecho, ¿no? Ah, claro, seguro. Seguro para blanquear. Que se, o que te has confundido, se parece mucho. Déjale. Digo yo, ¿eh? No hables de eso, claro, que es que para blanquear, joder. Tranqui. Qué tiempo, de verdad. Qué tiempo. Cuando nosotros somos béticos y entonces hemos sufrido lo vuestro y más, porque estamos en segunda. Pero nosotros, ustedes tenéis un Forlán y otros tienen un aspirador. Y os traísteis a Juanito del Betis. Juanito. Fue campeón con la Eurocopa, pero dice que no juega desde que vino Forlán una noche así de fiesta, dice, o Juanito o yo. Yo, si fuera Juanito, le diría al mister, oye, ¿tú me vas a sacar o qué? ¡Qué buena frase! Así, ¿no? Así. Si es que es la mejor frase que he escuchado yo. Sí. Y además, qué sinceridad, ¿eh? Si no cojo y digo, pues es que para estar aquí sentado estoy en el parque con mis amigos, claro, jugando, claro, un canelillo. Normal. Coño, si no voy a, claro, jugar, pues me estoy en el parque con un nitrejo fumándome. Pues claro. Claro, no, si yo se lo estaba tiempo diciendo. Claro. oyente de Radio Tarajá. Estamos aquí en radiotarajá.com. También puedes seguir, supongo, todos los conciertos, gira, promoción, sí, donde vayas a estar. Está la página web. Que no es Chico Caña, sino Oye, dame Chico... la página web para apuntármela. Venga, cógete el boli, que luego te va a tener que... Cógete el boli. No es Chico Caña, como su nombre, porque la E no existe, la ñ en internet. ¿No lo sabías tú eso? Entonces, ¿cómo se pone España? Chico... España. Te lo va a decir el propio Chico Caña. Te lo va a decir el propio Chico Caña. ChicoCaña.es, creo, una de las .com. Venga, la voy a decir yo mejor, chico. Lo dejaré hablar. No, es que yo no sé. No se la sabía, que no se la no sabe en internet. Me la han dicho y todavía no me la he aprendido. Pero tú no sabes la... Chico Caña. Es que tengo un Alzheimer juvenil, ¿sabes? Ocana. Ocana, chico, ocana.com. No es que este hombre tiene... Ah, Ocana, por las canas, ¿no? Bueno, bueno. Ojana. Chico Ojana. Porque no hay ñ, porque no hay ñ. Ya saben. Todo aquel que quiera seguir la gira, todo aquel que quiera seguir conciertos, noticias, chico o cana. Bueno, y también si quieren comprar el disco, por Dios. ¡Hombre! Que también se vende por internet, entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Pues ya sabéis. Más referencias. La envidia, como el internet, acerca lo que está lejos y aleja lo que está cerca. Por eso este hombre no... ¿Para qué le vamos a preguntar por página web, no? Por eso se dice todo. ¿Qué te pasa? ¿Que te veo nervioso meneándote para todos los lados? ¿Te vas o qué? Que me está dando el subidón ahora de... Bueno, bueno, bueno. La metadona. Bueno. Vamos a echarnos... Va, cógete sí. La pelota, anda. Va, si te bajamos la adrenalina. Claro, si la pelota está... es la que se me está yendo, rellenito. No, pero por eso me la coja y nos vamos allá a darle unos puntapiés o algo. ¿Y cuánto tiempo lleva tomando metadona? Bueno... Ni se sabe. Yo creo que en realidad me dan naranja, pero... ¿Tú sabes que lo crees? Porque yo estoy igual que siempre, pero... Naranja, ¿no? Te dan el Dalsy, como a los niños pequeños. No. Ahí va, que me está sonando el Buscas otra ¿Ya vez. ¿Ya está con el Buscas ese? El Buscas, joder. El Buscas. En la era que estamos, en vez de teléfono móvil, hombre, llevo que no iba que esté en el Buscas, que busque captura, ¿eh? Por yo lo mismo. Oye, que... Están en Buscas. Es que tengo, no tengo móvil. Llevo, ahora me he cambiado al Buscas porque añoro y que me tengo que ir a llamar. Pues oye, que, chicos, esto queda un poquito, pero que me voy. Que para mí ha sido un placer que estéis Anda aquí. Que para nosotros. Que os deseo todo lo mejor en la gira, los conciertos y en la vida personal. Que tenéis aquí los micrófonos de Radio Tarajá para cuando queráis. Que me voy, que me sigue sonando. ¿Dónde vas? Que me voy, chicos. Os quiero. Chao. ¡Venga! ¡Oye! La cartera. ¡Oye! ¿Qué? Chico, pero este que se ha pirado aquí, que nos ha dejado. Se deja no, dec- ¿No decía que no iba a poner coche para que no volviera al hotel? ¿Este? ¿Qué? ¿Juanma? Joder, que... ¡Coche! El de la excepción, coño. Que no, que nos iba a poner un que, coche. Que estamos aquí a tomar por culo. Escucha, aquí, ¿cuándo te lo ha prometido? ¿Cuándo te lo ha prometido La eso? Verdad que nunca. Pero yo creía que estaba... Que hay cosas que no se dicen, pero que pero, están. Te lo digo porque a mí yo he escuchado que lleva tiempo para lo de Forlán. Por lo menos 3 semanitas no te la va a quitar. Nadie, ¿eh? O sea, que aquí 3 semanas metido, niño, escuchando Radio Tarajá. Oye, o sea, que, niño, me llevo el micrófono un momento que no necesito para nada. Que no, que te deje llevar. Hija mía, tardaré más tiempo de lo previsto. Bueno, hasta la semana que viene. Adeu. Hasta tu morro. Radio Tarajá.